A días de la última sesión del Consejo Deliberante que se realizó en horario especial y en lugar especial el jueves pasado en el Cine Teatro ante la audiencia pública, se tocó un tema que es muy importante para toda la plana municipal de Villa Yardino. Se ha reformado el estatuto que venía con una cantidad de años desde el año 1976 conformado en dictadura y bueno, por fin se pudo dar un nuevo estatuto con las reformas necesarias para poder tener al empleado de la municipalidad más actualizado. Para hablar de este tema estamos con el secretario general del SUBE en Villa Yardino, Miguel Tito Díaz. Tito, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Bueno, Tito, ahí esto obviamente no fue un trabajo solamente de un rato en una sesión, sino que ustedes lo venían preparando con el abogado del gremio, con el abogado de la municipalidad para poder llegar a lo que se dio el jueves. Sí, tal cual, Ale. Esto fue algo que propuse como una meta personal. Hace 4 años ya que estoy trabajando en esto y en los últimos año y medio, 2 años, a través de asesoría letrada del gremio, el doctor Méndez. Fue quien hizo la parte técnica en su totalidad, ¿no? Y presentamos un proyecto de un nuevo estatuto para el empleo municipal. Oportunamente en enero de este año ya lo habíamos presentado ante el intendente y con algunos concejales referentes de cada bloque en ese momento, ¿no? Incluido el presidente del consejo y 2 o 3 concejales más, a los cuales le manifestamos esta idea de la necesidad de actualizar algo, como bien decías vos, viene de la época de la dictadura, año 77, tiene exactamente la fecha, ¿no? El estatuto vigente, y necesitábamos reformarlo, ¿no? Porque las leyes laborales fueron cambiando, los tiempos fueron cambiando, y el estatuto no plasmaba prácticamente nada de eso. En estos últimos 14 años de sindicato también se obtuvieron algunos logros y estaba todo plasmado a través de ordenanzas. Entonces la idea era que un estatuto pudiera regir el futuro laboral de todas las familias municipales y como bien decías vos, bueno, gracias a Dios y con una enorme alegría, el día jueves pasado se pudo lograr la misma, ¿no? Bueno, se categoriza de distinta manera a algunos rubros de la municipalidad. Yo leí lo que estuve viendo y lo que escuché también es que, bueno, el empleado administrativo tenía una categoría que podía llegar a ser muy alta y el empleado de calle no. Bueno, ahora se emparejan esas situaciones. Sí, tal cual, era uno de los principales objetivos, ¿no? Que durante todos estos años un empleado administrativo podía ir hasta la categoría 24, mientras que todo el personal de obras públicas, que también alguna salvedad, ¿no? Porque figuraba como maestranza, iba hasta la categoría 15, nada más. Ahora, a partir de este nuevo estatuto, se abre la posibilidad de que alguien también pueda hacer una carrera dentro de su lugar de trabajo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en el mejor de los casos se puede llegar a obtener la suba de categorías de una por año. O sea que después de 24 años de trabajo, recién algunos empleados podrían acceder a esa categoría. Esto tampoco es que sea automático, ¿no? Se estableció también un concurso, que si bien el estatuto vigente lo tiene, ahora se le dio un poquito más de forma, con puntajes, con la posibilidad de que quienes deseen progresar o hacer carrera en su trabajo se presenten a concursar, ¿no? Tito, ¿este es el ítem más importante que se reformó? Yo diría que no, porque bueno, también se reformó la llevar adelante una comisión de relaciones laborales, lo cual abre una nueva puerta de diálogo ante situaciones que pudieran terminar en conflicto, ¿no? Desde el año pasado que tuvimos ahí para citar el caso más renombrado para todos, ¿no? Cuando se presentó un conjunto de compañeras firmantes, ¿no? Haciendo visible su situación de violencia laboral que estaban sufriendo en el lugar de trabajo, el cual se trasladó al Consejo Deliberante. Bueno, ahora con la Comisión de Relaciones Laborales, una situación similar tendría otro ámbito antes de llegar a instancias mayores, ¿no? Es tratar de lograr un mejor diálogo, un mejor ida y vuelta entre los empleados, entre el Ejecutivo y que las cosas no sigan escalando. ¿Todos quedaron satisfechos con la nueva redacción del nuevo estatuto, tanto el Ejecutivo, los concejales como ustedes? Sí, de parte nuestra éramos principalmente los más conformes, fueron los que más trabajamos, ¿no? Y el Ejecutivo Municipal fue quien lo elevó al Consejo Deliberante para su tratamiento y aprobación. Notamos ahí en la sesión que algunos concejales por ahí no estaban tan convencidos de aprobarlo, pero bueno, por suerte salió por unanimidad. Era una condición, según lo que yo escuché a la presidenta del Consejo, que tenía que salir por unanimidad, tenían que votar todos también, y bueno, se dio sobre tablas a pedido de uno de los concejales. Sí, la realidad es que podría haber salido por mayoría, podría haber salido por mayoría, pero bueno, nos parecía que algo tan importante para el futuro laboral de toda la municipalidad de Villa Yardino, lo ideal hubiera sido que fuera el consenso, ¿no? Pero bueno, la verdad que siempre le agradecimos en todo este tiempo al concejal Flores, que desde el primer momento manifestó su apoyo y hasta el último día fue él quien solicitó el tratamiento sobre tabla y quien hizo la moción para que esto se aprobara ese mismo día, ¿no? Para que no se siguiera dilatando. Se corría el riesgo de que a raíz del ingreso de tarifario y presupuesto esto quedara en comisión por tiempo indefinido, podríamos decirle, y posiblemente no se hubiera tratado más hasta el año que viene. Bueno, acá hacer una mención especial al abogado que nuevamente ha estado trabajando con todos estos ítems para cambiar y bueno, y estuvo al lado tuyo en todo momento, inclusive en la sesión, una persona que es muy importante en este momento para ustedes en el gremio. Sí, tal cual, Ale, porque hoy por hoy todo tiene que ir dentro de un marco legal, como repetimos siempre nosotros, dentro de la ley todo, por fuera nada. Entonces era fundamental el doctor Méndez, incluso en su parte privada, está realizando capacitaciones en España sobre el derecho laboral e incluso protección de ciberdatos, cibertecnología, algo que últimamente se está usando mucho, ¿no? Hoy para. Por mencionar tan solamente algo, ¿no? El recibo de sueldo se baja a través de la aplicación del CIDI. Entonces, bueno, esto también impone nuevas tareas, ¿no? De capacitación, de mejora. Entonces, como bien decías vos, el doctor Méndez realizó un trabajo excepcional en todo esto y fundamentalmente teniendo en cuenta que hay muchas leyes laborales que son relativamente nuevas y, bueno, el conocimiento de él va a quedar plasmado también en el estatuto, ¿no? Tito, bueno, obviamente venimos de momentos difíciles. Ahí antes de tocar el tema de ustedes, se había tocado el tema de una reasignación de partidas para ver de ir moviendo algunos fondos para poder ir pagando otras cosas que se adeudan. Bueno, entre lo que se adeuda es lo que viene, que es el sueldo de ustedes a partir del jueves. Se va a adeudar a partir del jueves, todavía no. Pero hoy la municipalidad sacó un comunicado a primera hora, siendo lunes. Avisando que están en una situación crítica la parte financiera de la municipalidad. Obviamente esto quiere decir que posiblemente el jueves cuando haya que depositar los sueldos, ustedes se encuentren con que no está ese dinero. Sí, tristemente esta situación ya se viene haciendo continua desde el junio, que tuvimos un retraso ya con el cobro del aguinaldo. Cada vez que llega la fecha de pago, nos encontramos con que está la posibilidad latente de no percibir los sueldos. De hecho, ya para este mes se perdió un aumento que se había pactado. Porque el municipio dice, al día de hoy, a esta hora que estamos haciendo esta nota, no tiene la plata para los sueldos. Así que, bueno, el aumento que estaba plasmado o pactado para cobrarlo con el mes de octubre ya lo perdimos. Y sí, la realidad es que al día de hoy no sabemos si vamos a poder cobrar los sueldos de este mes. Bueno, ustedes a partir de lo que pase el jueves tienen que hacer una reunión con los otros integrantes del gremio y los empleados para ver qué decisión se toma. Sí, tal cual, vamos a ver qué sucede. Nos queda ahora esperar hasta el día jueves, que es la fecha pactada para el cobro de los haberes. En caso de no producirse, bueno, veremos qué se nos plantea de parte del Ejecutivo y en base a eso veremos en qué medida se avanzará o en qué medidas no, ¿no? La verdad que es una situación muy difícil, muy complicada. Se veía venir un poco esto, ¿no? Nosotros de parte del gremio lo planteamos previo a las fiestas patronales, de que nos parecía un despropósito y hacer inversiones millonarias. Bueno, de acuerdo al Ejecutivo, ellos dicen que la fiesta no le representó ningún tipo de gasto fuera de lo normal, que no repercutió en las arcas municipales, pero bueno, parece que los resultados están a la vista, ¿no? Bueno, no nos llama la atención, calculo que a vos tampoco, a los empleados municipales, la situación municipal de este momento es lamentable en cuanto a la parte económica, pero no viene desde ahora, es como que es un tobogán descendente y hemos llegado casi a fin de año al borde de empezar la temporada con esto, que la verdad nos preocupa y mucho, no solamente a ustedes por no cobrar los saberes, sino a todos los demás que vivimos aquí porque no sabemos cómo vamos a afrontar la temporada de verano. Sí, tal cual. Nosotros en diciembre de 2023, cuando asumió esta gestión, ya le planteamos, ¿no? A manera de sugerencia, de que, bueno, de que no se tomara tanta gente, de que trataran de mantener algo austero para saber, porque recién empezaban y ver lo que se venía. Bueno, no fue así, o ha habido gastos que bueno, que el Ejecutivo consideró que debían hacerse, nos parece que el resultado hubiera sido otro, pero bueno, en definitiva, como bien decís vos, era algo que se veía venir, tristemente, se veía venir, parece que lo vimos todo menos el Ejecutivo, y siguió plasmándolo con sus decisiones a diario, ¿no? Y no, hoy nos encontramos con este dilema, ¿no? El no saber si vamos a poder cobrar, si no vamos a poder afrontar los compromisos que cada uno tiene, llámese tarjeta de crédito, créditos, Alquileres, todo. alquileres, luz y demás. Hace poco nos encontramos este mismo jueves, ¿no? Con una audiencia pública donde el municipio decidió dar el reciclado de basura a una cooperativa para que lo lleve adelante, cosa que en una situación de un municipio con las arcas en número rojo nos parece lo más lógico, que ya que tenía la propuesta de dárselo, se lo hubieran dado a cambio de algo, ¿no? No sé, un 10, un 20% de algo de que está saliendo de acá de Jardino. Máxime aún teniendo en cuenta que cuando, si bien la cooperativa se hace cargo de la separación, los empleados municipales y los vehículos municipales siguen trabajando en el predio para poder mantenerlo. Entonces nos parece que se está regalando libremente los ámbitos o las áreas municipales sin ningún tipo de rédito y esto complica cada vez más lo que ya está complicado, ¿no? Tito, primero felicitaciones por haber logrado este nuevo estatuto y bueno, acompañándolos en este momento que difícil que se está viviendo y que esperemos que aparezca el dinero el jueves y que puedan cobrar y que cada uno pueda pagar lo que tenga que pagar y comprar lo que tenga que comprar, porque es la vida misma. Sí, tal cual, ¿no? Es el plato de comida de cada familia municipal que lleva adelante sus tareas durante ya muchos años, la mayoría, ¿no? Así que ojalá que esto pueda llegar a un feliz término, pero, y bueno, al menos por 30 días, ¿no? Porque ya sabemos que en diciembre se viene nuevamente el pago de haberes, se viene el aguinaldo y se viene el sueldo de enero, así que la verdad que el panorama es bastante desolador. Gracias, Tito. No, gracias a vos.